7. Podcast de noticias. Un hombre de 30 años con antecedentes penales fue condenado el viernes próximo pasado a 16 meses de prisión por una serie de delitos. La sentencia se dictó al término de una audiencia ante la Fiscalía del segundo turno y el juzgado letrado de primer turno. El condenado, identificado como Jorge Manuel García Barco, fue declarado autor penalmente responsable de delitos de hurto, especialmente agravados, y dos de amenazas. Le aplicaron el régimen de reiteración real debido a la naturaleza de los hechos. Su detención ocurrió en la madrugada del 5 de diciembre, tras dañar la vidriera de un comercio en la jurisdicción de la Comisaría Primera y hurtar efectos en su interior. La Dirección de Grupos de Apoyo fue la encargada de realizar el procedimiento. Durante la investigación, lograron vincular al individuo con otros delitos similares no resueltos. Esta conexión contribuyó a integrar el cuadro de reiteración delictiva que la justicia consideró para fundamentar la condena.